Estas palabras del capítulo 3 de San Juan, durante muchos años no las he entendido tal cual son dichas, sino que ponía interpretaciones. Las palabras de Jesús son: el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. En definitiva, el que cree en Él no será juzgado. Y San Pablo, en las cartas, vuelve a insistir en este tema, que aquel que cree se salvará. El que cree se salvará, el que cree se salvará. Lo dice muchas veces. Y yo a esto le ponía interpretación. Le ponía interpretación. Pero con los años me he dado cuenta de que, justo es decirlo, la mayor parte de los seres humanos no mueren en gracia de Dios, de la humanidad, digo, ¿eh? No mueren con la confesión, los últimos sacramentos, etcétera, etcétera. No, solo unos pocos verdaderamente afortunados, sí, pero la mayor parte, pues hoy día bien lo sabéis cómo muere la gente. Entonces, Dios, como es Padre, hace un último intento. Dios es Padre y ya que ha creado a ese ser humano, ya que le ha dado toda la vida, ¿no va a hacer un último intento? ¿No lo haríamos nosotros? Entonces, en ese último intento, seguro, recibe la persona, el alma, una iluminación para tener fe. Y todo lo que eso conlleva, arrepentirse, pedir perdón, etcétera, etcétera. Y es por eso por lo que este versículo es lo que dice: el que cree en Él no será juzgado. Esas son las palabras de Jesús. Dios que mandó a su Hijo, pues el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado. Es decir, el que incluso en ese último momento ya rechaza a Dios, pues ya está juzgado. No va a haber un juicio especial en que aparezca allí en el juicio particular el trono de Dios y no, ya está juzgado, porque se alejará de la luz, como dice en los versículos posteriores. Prefirieron la tiniebla a la luz, dice Jesús, porque sus obras eran malas. Con lo cual aquí queda ya resuelto el asunto de cómo Dios va a castigar eternamente a las almas. No, prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Ellos son los que se alejan. Pero los otros, si tienen fe, tendrán que pasar un largo purgatorio si han llevado una mala vida, pero han tenido fe. Y lo que la fe conlleva: arrepentimiento, dolor de los pecados, etcétera, etcétera. Quizás, si les diera a Dios más tiempo de vida, volverían a caer y a olvidarse y a ser desagradecidos. Pero el mínimo, si tienen el mínimo, el purgatorio. Para eso está el purgatorio. Pues nada más. Recordadlo siempre este versículo: el que cree en Él no será juzgado. De ahí la importancia tan grande de que los misioneros prediquen a Jesús, aunque después los mismos a los que se les ha predicado no lleven una vida santa, pero por lo menos ya tienen esa fe, y cuando reciban esa última gracia de Dios bastará muy poco para que pidan perdón. Lo van a tener mucho más fácil que si no saben nada de nada. Lo van a tener mucho más fácil. Por eso tan importante para la salvación de las almas es que los misioneros extiendan la palabra. No es lo mismo que crean que no crean. No es eso de decir, bueno, siguen con su religión y ya está. No, no. Cuando mueran, dada la vida que llevan los seres humanos desde que el mundo es mundo, más vale que sepan las tres o cuatro cosas esenciales. Porque será un cambio muy grande de saberlas a no saberlas en ese último momento en que Dios hace el último intento para que las almas vayan a la luz. Que todos nosotros sintamos este afán, este ardor, porque las almas se conviertan a Cristo ya aquí en la tierra.